escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Se oyó el acomodar de la silla. Esto es vivo, por supuesto. Vivo y Desprolijo, que es un programa de la colectiva también. Bueno, nos fuimos a Jujuy. Estamos en Libertador General San Martín en esta mañana porque tenemos el dato, ya hemos hecho un comunicado desde la Red Nacional de Medios Alternativos, de que hay dos compañeros, una compañera y un compañero, ¿no?, procesados allí. Por una acción el 28 de septiembre en la Ruta Nacional 34. Buenos días, Martina Montoya. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Muy bien, acá iniciando contigo justamente este recorrido que hacemos habitualmente en los Enredando las Mañanas. ¿Qué pasó? Mira, ¿qué pasó? Que estamos todos imputados en una causa que tiene que ver con lo que fue el 28 de septiembre. Te recordás, tuvimos contacto esos días, ¿no? Donde los azucareros venían llevando ya más de un mes de paro y deciden tomar la ruta y llega una orden de desalojo donde después se produjo una represión sin duda alguna. Y bueno, nosotros estuvimos como siempre acompañando a los compañeros, a los sectores a los que siempre están más vulnerados y reclamando por sus derechos y haciendo la cobertura, ¿no? Para la red, para la radio Capoma, para los blogs y porque además tenemos un espacio en la radio del sindicato, ¿no? Claro. Así que, bueno, la sorpresa de que la semana pasada comenzaron a llegar citaciones, sabíamos que se estaba armando una causa y que iban a llegar citaciones a mucha gente. Y o sea que de alguna manera la estábamos esperando. Así que, bueno, llegó el día lunes me llegó a mí. Ajá. De la semana pasada, el martes me tuve que presentar, nos pintaron los dedos, nos leyeron a medias la causa por la cual nos están imputando, porque hay muchas irregularidades. Se supone que es el artículo 194, el Código Procesal, el Código Penal Nacional, es muy amplio. Ajá. O sea que prácticamente estamos al libre albedrío de la fiscal Faral, quien es una de las fiscales de la columna judicial de Gerardo Morales. Estamos a disposición de esa porque puede considerar y armar la causa a su criterio, porque ni siquiera nos han notificado cuál es la causa, ¿no? Solamente el delito, así es, un delito realizado en la violación del artículo 194. O sea, no hay una descripción del delito, no les dieron una absolutamente. Solamente nombra la fecha del día 28, claro. Pero es eso, nada más. No hay una descripción, no hay nada. Nos han hecho llenar planillas socioambientales donde nos preguntaban a nuestra apreciación cómo nos veíamos nosotros en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad. O sea, era todo de alguna manera abstracto, de poner, obvio que nosotros somos excelentes en todo, en todo. Y había un apartado donde ya directamente nos preguntaba, luego de cometer el ilícito, ¿qué sintió? ¿Arrepentimiento o indiferencia? ¿Qué íbamos a responder? Nada, porque ya era como reconocer que cometimos un ilícito, ¿entendés? La forma de notificación que han hecho estas imputaciones, hay compañeros que han sido buscados ni siquiera en su domicilio, sino en lugares donde maestra, una compañera de profesora que da clase en los fines y fue buscada en la casa de una alumna. Compañeros donde domicilios que no existían, pero la policía daba por hecho que habían sido notificados. O sea que si no íbamos uno, nos decían, che, mira, no conocía a fulano, y no le avisábamos, los daban por rebeldía y los podían detener en cualquier lugar, ¿no? Claro. O sea que realmente si ellos hubiesen querido, era una cacería. Y esto por dichos de los mismos policías, dice, miren, conociéndola la Faral, que es bastante jodida, no nos dijo esa palabra, nos dijo otra, uh-huh. Si ella hubiese querido los detiene directamente y los lleva a fiscalía, declaran y recién ahí los dejas libres porque es un delito federal. Y así que al ser tantos, ¿por qué? Porque te cuento que ya van más de 50 imputados. Eso te iba a preguntar, ¿no? Exactamente. O sea que hay ya más de 50 imputados. Sí, calculamos que ya estamos en los 50 porque es el cómputo que habíamos tenido nosotros. Hay otro expediente más, hay tres expedientes. Uno que sería este, que estamos nosotros. El otro, que estaría en la seccional 39, que tiene que ver con supuestamente solamente un informe que pide el juez federal para ver cómo se desarrolló los acontecimientos. Y el otro en la seccional de Vinalito, perdón, del Talar. ¿Por qué? Porque ahí otro sector de los compañeros azucareros, que son de esa zona de campo, habían hecho otro corte paralelo a lo que ocurría acá. Los compañeros en una postura ya casi de hartazgo y decididos no se corrieron y tuvieron un enfrentamiento con la policía, claro, donde se los está acusando de robo, de que sacaron armas. Le están armando causas mucho más graves a los compañeros del Talar, ¿no? Porque no va solo con lo del corte de la ruta, sino que también le suman robo a los oficiales policiales, imagínate, ¿no? Que falten armas, claro, imagínate. Entonces, son 30, más de sí, un poco más de 30 compañeros, aparte de los que estamos acá, en este expediente del Talar, que en otra jurisdicción vendría a ser, los cuales tienen estas causas, ¿no? Claro. Así que ese es el panorama. Bien, vos Martina decías recién, imagínate, creo que todos los que te estamos escuchando estamos haciendo un esfuerzo de imaginación para ver cómo puede ser una manifestación, sí, en la cual estos tipos que van disfrazados con sus escudos, con sus cascos, uh-huh, con sus palos, con su garrote, con sus escopetas, ¿cómo hacemos para robarle un arma a ese tipo? Digo, claro, trato de imaginarme esa situación, claro, creo que algunos oyentes deben estar haciendo lo mismo y no se me ocurre, no aparece ninguna imagen. Sí, fue eso, es más, de que les quitaron caballos porque estaba la montada, en ese sector se utilizan mucho los caballos, claro, y estaba la montada, o sea, sí hubo un enfrentamiento entre los compañeros donde porque ellos se tiraron encima de los compañeros. Claro. Entonces hubo un cuerpo a cuerpo ahí donde no quedó otra de tratar de defenderse. Ahora, como vos decís, siempre ellos están en ventaja, no, al resto que estamos ahí resistiendo, ¿eh? Así. ¿Entendés? Sí, claro. Pero bueno, es tremenda la acusación de ellos, ¿no? Es bastante grave. Bueno, o sea, todos estos, perdón. No, digo, y hoy hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy le toca a Julio ir a declarar. No. Ah. Les comento, lo de Julio fue, a mí me tocó ir con una compañera de ATE, ajá, delegada de ATE, la cual ni siquiera estuvo presente ese día, ella estuvo un día anteriores y posteriores, pero en ese momento de que supuestamente la fecha citada no estuvo, claro, o en el hecho principal. Sí. Con ella fuimos y también ese día fuimos las primeras de esta última tanda de citaciones. Una candidata por el Frente Unidad Ciudadana, que fue electa concejal, también fue citada ese mismo día. Y de ahí comenzó, durante toda esta semana estuvieron citados el secretario del sindicato, esposas de los trabajadores obreros, el día viernes, el mismo día viernes feriado, estuvo ella ahí presentándose, y entre el viernes y el sábado y el domingo terminaron de citar a todos los que le faltaba, que ahí cae Julio por Capoma, sí. El cual se tenía, lo citan el domingo para que se, a las 12 del mediodía más o menos, para que se presente ese mismo domingo. O sea, ¿no se descansaron ni el fin de semana? No, nada, absolutamente. Y bueno, Julio no estaba, se tuvo que presentar, cayó ese mismo día la citación al compañero de la CCC, Ibáñez, y se decidieron los compañeros presentarse juntos, lunes, porque lo mismo no había tiempo, o sea, no llegaban los muchachos, no estaban acá, andaban en la cancha, el único día que se pudieron tomar, bueno, se fueron hoy, y como es costumbre, las CCC cada vez que hay, tocan a un compañero, se movilizan, así que ellos movilizaron, concentraron la Plaza de Libertador y movilizaron hasta la Regional 4, acompañando a los compañeros que se tenían que presentar. Mientras ellos realizaban todo el procedimiento adentro de la comisaría, afuera estaban los compañeros esperando, nombran a uno de los compañeros, el cual es José María, mi compañero en el programa de radio en el sindicato, le dicen, che, ustedes no lo conocen, porque no podemos dar con él, tenemos mal el domicilio, todo. Y Pepe, mientras firmaba la planilla, que estaba concentrando, tratando de entender lo que decía ese hablar, y dice, ah, pero él está acá afuera. Así que salieron y llamaron, che, José María, vení. Y terminó José María también ayer pintándose los dedos. Y bueno, así que hicieron 3-1 ayer. Hicieron. Esto lo tomamos con humor, porque si no, la verdad que estaríamos bastante mal. Al principio, por supuesto, te choca, es una situación, la esperábamos, como decíamos, es una situación bastante incómoda, porque más allá de que la convicción que uno tenga y sabe que esto lo puede pasar en cada circunstancia que nosotros estamos y accionamos, sí. Sabemos que esto nos puede pasar, sí, claro. Más con este tipo de gobiernos que estamos teniendo. Totalmente. Pero la verdad que, bueno, es los nervios juegan, la presión por ahí de la familia, el trabajo, son muchas cuestiones. Y ustedes saben, acá conocen Libertador, es un pueblo chico, sí. Infierno grande, claro. Y ya bastante marcados estamos, y bueno, como decimos, una mancha más no hace mal, pero no, es complicado, ¿no? Así que de alguna manera le buscamos el humor para... Y no estamos solos, o sea, estamos todos los compañeros ahí, así que es lo que está pasando en este momento. Muy así bien. Están notificando, ¿no? Claro, me llamó la atención, digo, uno pensando en la justicia, cuando es para meterte en cana, no tiene ningún problema de laburar el domingo, para cuando ¿viste? Vos estás en cana y te tienen que dar la libertad, el domingo es sagrado, no van a laburar. Entonces te hacen comer todo el fin de semana. Bueno, esto es así. Todavía no sabemos cómo sigue, ¿verdad? No. Bueno, esperamos porque de alguna manera esto creo que se agilizó, porque la semana pasada uno de los que fue citado, que también fue Miguel López, actual concejal elegido por el Frente de Izquierda, que también fue citado, está imputado en la causa, y él se presentó a ver pedir el expediente. Entonces, como la fiscal todavía no tenía el expediente, pidió celeridad a los policías, que eso mismo nos manifestaron los oficiales, que la fiscal quería urgente el expediente, entonces por eso habían hecho de trabajar todo el fin de semana. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a ver, yo creo que lo que sigue desde nuestro lado es ver cómo ya estamos hablando de presentar una contrademanda para que caiga la imputación y la causa, porque hay muchas irregularidades, es una fiscal... no nos están imputando por el supuesto delito federal, porque ella es una fiscal de la provincia, no es una fiscal o juez nacional o federal. Ajá. Entonces ahí hay una irregularidad. Claro. ¿Qué pasó? Ustedes verán que cuando venimos marchando de Calilegua, sí. En el puente ese grande nuevo, paralelo hay el puente viejo. Sí. Bueno, tomaron de excusa ese puente viejo, que hoy es un camino alternativo a un barrio, uh-huh. porque no es una ruta, uh-huh. es un camino alternativo, tomaron como excusa de cortar eso, de que cortamos eso y estuvimos ahí, no por la ruta Nacional 34. Ajá. Para poder provincializar lo que ellos consideran un delito. Está claro. El armado de la causa, está claro que está el gobierno detrás de esto, porque lo ha dicho Gerardo Morales en todos sus discursos, a mí nadie me corta las rutas, claro. A mí nadie me hace piquete, a mí nadie me manifiesta, y lo está cumpliendo. Y va a ir contra todos y los va a meter preso a todo el que no le guste. Lo dijo en todos sus discursos. Martina Montoya, te mandamos un gran abrazo desde acá. Otro para Julio, que después hablaremos en privado también con él. Ajá, sí. Porque ya tenemos el panorama de lo que ha ocurrido allí. Un gran abrazo y, por supuesto, la seguimos. Gracias, un abrazo. Compañero, gracias, gracias. Y bueno, si no nos volvemos a comunicar, felicidades para ese año que parece que se viene, va a terminar con bastante movida y cómo empezará, ¿no? Exacto. Se sintió el cariño de todos, el acompañamiento de todos los compañeros y las compañeras, así que eso da fuerza. Un abrazo. Un abrazo grande. Igualmente, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, así, la fiscal se llama Silvia del Valle Faral. Y yo también tenía la idea de que era una fiscal federal, porque entendía que el delito era federal. Bueno, no, es no. Una fiscal provincial. Amanecí a Gentil Carán con los amigos de la Indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Anochecí a Gentil Carán con los amigos que entre la Indiada tengo, y fui feliz, grata experiencia, al compartir su solitaria resistencia. Pueda este canto que cantando estoy sumarle alivio a sus pesares, o contentar a quien guste de saber que jamás lo olvidaré. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora nos vamos a Neuquén, porque de alguna manera podemos decir que arde Neuquén en estos días, ¿no? Y allí está Natalia Cantero. Muy buenos días, Natalia. Buenos días, Dani. Buenos días. No he podido escuchar la escena en el piso porque estoy en la calle. Sí, un viento. Pero así está. Un abrazo grande. Acá estoy. Me tocó operar hoy, así que estoy del otro lado. Bueno. Un saludo muy grande a toda la audiencia de Enredando y, por supuesto, a los compañeros de la red de medios, ¿no? Bien, estás en la calle, se nota el viento, ¿eh? Está bravísimo. Un viento terrible, sí, terrible. Sí. Bueno, como dicen acá, se vuelan las chapas en el día de hoy. Sí, claro, claro, se ve que sí. Bueno, sí, compleja la situación. Un día complicado de clima, mucho calor, deben de, hoy se esperan unos 32, 34 grados. Claro. En la capital neuquina, por lo menos, pero las temperaturas en la cordillera son altísimas también. Uh-huh. Algo raro porque hay mucha humedad en Neuquén, porque hay probabilidad de lluvia. Ajá. Pero el viento hoy está realmente importante. Bien, veo. Escuchamos más que vemos. Sí, bueno, sí, como vos decías, Dani, estamos en un momento de cierre de año muy complicado en Neuquén, en principio porque, bueno, se ha secuenciado de alguna manera la política represiva en esta provincia y, bueno, se ha dado, desde que hemos salido la última vez, se han dado muchos más hechos de impunidad, en donde se ha utilizado la fuerza pública y donde, bueno, hemos salido las organizaciones a repudiar todo lo que ha sucedido, y es como muy difícil hacer una crónica de este último tiempo, ¿no? Claro. Comienza, digamos, el año muy complicado y lo ha cruzado todo el tema de las luchas mapuches por territorio en toda la provincia de Neuquén. Esas luchas mapuches han sido reprimidas directamente con la Policía Especial, que es la GEOB, la Metropolitana y la UESPO de Neuquén, y también, por supuesto, ahora con la implicancia de la participación de las fuerzas represivas a nivel nacional, como es Gendarmería y Policía Federal, ¿no? Sí, sí. Esto ha cruzado y, como hemos hablado en distintos programas, ha sido como el tema más que nos ha tenido en jaque, digamos, a los neuquinos, porque, bueno, también se han dado diferencias en la percepción de cómo ha actuado el Estado en estas luchas. Por supuesto, estamos frente a un panorama a nivel nacional e internacional de mucha derechización, digamos, de las ideas, de mucho pensamiento facho que atraviesa cada lectura de lo que está sucediendo, y por supuesto una parte de la sociedad neuquina que está acomodada, que tiene casa, que tiene territorios dentro de las comunidades originarias, que tiene las posibilidades de acceder a todo lo que implica el consumo y el costo de vida en esta provincia, bueno, han solicitado como más mano dura, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado están los pueblos originarios, los dueños de la tierra, los que han habitado el territorio de Chile y de Neuquén como un lugar de tránsito, de transhumancia, y para hacer las invernadas y veranadas con sus animales hace miles, cientos y cientos de años, que son los pueblos originarios, que hasta están sospechados de extranjeros, ¿no? Claro. Porque ha aparecido toda una nueva lectura en Neuquén que implica retomar una teoría muy antigua, muy vieja, muy pirimida, que intentó hace mucho tiempo hacer creernos a los neuquinos que los chilenos vienen, los neuquinos, que tenemos un territorio sumamente valioso y codiciado, ¿no? Por los grandes empresarios, pero que los mapuches vienen de Chile, uh-huh, y que por lo tanto no son oriundos de la Argentina, y que por lo tanto lo que están haciendo acá es una solicitud ilegal de sus territorios que no les pertenecen. Así que las lecturas han sido muy opuestas en esta oportunidad, ha habido confrontación, pero bueno, no por nada a partir del año 76 Neuquén es considerada como la capital de los derechos humanos. Esto fue por la tarea que realizó en su momento el obispo Jaime de Nevares. En plena época de la dictadura, en Neuquén se realizó una de las primeras marchas en contra del Estado terrorista, a pesar de las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Claro. Acá se marchó con un grupito de personas en pleno gobierno militar, solicitando saber el destino de los desaparecidos, entre estos de nuestra familia. Uh-huh. Entonces, Neuquén tiene un espíritu de lucha, pero bueno, no hemos dado abasto en este tiempo. Claro, fíjense, claro, ustedes, en menos de un mes se produjo este allanamiento violento del que hablábamos hace unos días, que sucedió, digamos, un allanamiento a 7 personas, a 7 familias, por el simple hecho de participar de una multisectorial y organizaciones que representan, digamos, en la zona, el pedido de libertad a Facundo Jones Wallah, ¿no? Claro. Luego, estos allanamientos fueron brutales, se produjeron, digamos, con el objetivo de meter preso todo lo que tuviera implicancia con la lucha por la libertad de Facundo, y se buscaban cosas insólitas como aerosoles, esténciles, banderas mapuches. Sí. O sea que una persecución ideológica impresionante. Los compañeros de los 7 allanamientos tienen causas penales. Uh-huh. Se encontraron en un domicilio que es de personas grandes, de expresos políticos, armas que son armas de caza, que han estado declaradas, que tienen sus papeles y sus permisos de caza, y las notas que han salido en los medios hegemónicos de acá de la zona indicaban que se encontraron armas de guerra con las que supuestamente se estaba apoyando al grupo RAM. RAM, claro, claro. Increíble lo que ha sucedido. Hace, bueno, menos de una semana, serán 7 días, se sucedió una represión impresionante ordenada por un juez provincial de acá de Neuquén, con el visto bueno del gobernador Omar Gutiérrez de la provincia de Neuquén, una represión contra los trabajadores de arte que hablábamos hace unos días con ustedes. Uh-huh. Una represión que todavía tiene internados en el hospital público por la gravedad de las heridas que han tenido. Uno de los dirigentes todavía tiene lesiones graves en su pierna, no sí. Se sabe si va a volver a recuperar su movilidad al 100% porque le han estallado los ligamentos, le han estallado la parte más muscular, bueno, le reventaron los gemelos con las bueno. balas de gomas que dispararon ahí a menos de un metro. Yo recuerdo que las vainas hervidas las juntaban en un balde. No, fue y una además cosa... toneladas. Claro, toneladas claro. De cartuchos de balas de goma y de cartuchos de gases lacrimógenos. Han sido toneladas los que se ha gastado en esa represión. Y bueno, y a días nomás nos levantamos este sábado con la represión a los compañeros de MAM. MAM es una maderera muy uh-huh. famosa acá en Neuquén, que es una de las principales proveedoras en el país de lo que son los vines y los pales para el norte del país, para Santiago del Estero y para Tucumán especialmente, y son los proveedores de vines y de pales para todo lo que es la cosecha y la fruta del país, ¿no? Claro. De las provincias que cosechan, digamos, que sí, viven sí. de eso. Y bueno, finalmente, luego de estar acá, ahí resistiendo en una casita precaria hecha de madera, resistiendo la desocupación, bueno, llegó también una orden del juez en el que se exigía en forma inmediata el desalojo. Ellos estaban ahí a la entrada de la fábrica, estaban cuidando esa fábrica, que es su fuente de trabajo. Algunos trabajan hace 47 años en ese lugar. Tuve la posibilidad de ir, pero inmediatamente que se produjo la represión, y tuve la posibilidad de charlar con los obreros, que el que no tiene, digamos, una cadera ortopédica, tiene operaciones de columna, tienen operaciones de manos, de piernas, por lo que implica, digamos, el trabajo forzado del que son víctimas desde hace 47, 30 y 25 años. Claro. Estamos hablando de personas que algunos rondan los 70 años y que han vivido toda la vida de esa fábrica, digamos, 47... ¿no? Y que hoy están enfrentando una situación represiva por defender sus puestos de trabajo. ¿Qué dijo el patrón hace poquito, hace menos de 10 días? Que estaba dispuesta a la reactivación de la fábrica, pero que por supuesto esa reactivación se tenía que dar con la mitad de los trabajadores, que implicaba, digamos, el despido de la mitad de los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto el sector que está resistiendo, no solamente a la patronal, sino también a la burocracia sindical, se puso firme. Y bueno, cómo le respondió el gobierno de Gutiérrez, con balas de goma, con gases lacrimógenos, y fue tremendo escuchar al gobernador de la provincia de Neuquén en estos días, hablando sobre la represión a los trabajadores nucleados en ATE y a los de MAM, expresando que no se va a permitir en esta provincia el exceso en los derechos sindicales y el exceso en los derechos atribuidos por los sectores a salir y luchar por lo que le corresponde. O sea que cualquier lucha que ellos vean en la calle va a ser reprimida de esta manera, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, exceso es lo que a ellos se les ocurra, ¿no? Sí, un panorama oscuro en la provincia de Neuquén, en este país, y por supuesto, bueno, cerrando un año, nuevamente retomando consignas bien de la época de la dictadura, que era libertad a los presos políticos, sí. No a la criminalización de la protesta social contra el genocidio de ayer y de hoy. Bueno, es como que frente al panorama toman estas consignas un simbolismo muy importante de una parte de la historia que ya hemos vivido, que ya hemos repudiado, y que acá implica un panorama de militarización, digamos, de la política, de criminalización de la lucha y la protesta social, y por supuesto de la futura posibilidad de que existan muertos, porque Neuquén es una provincia en la que se resiste, en la que las organizaciones están presentes cuando alguna otra organización o militar o sector del campo popular está en problemas frente a la policía, y que por lo tanto, bueno, hoy se está haciendo, mirá, en este momento en la universidad, una conferencia de prensa y una multisectorial en defensa de la Ley Provincial de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, la 2302, por el panorama represivo que hay en la provincia contra nuestros niños y contra nuestros adolescentes, y por sobre todas las cosas, por la situación de emergencia en salud que hay en esta provincia, que se ha cerrado el sector de neonatología del hospital Buque Roldán, uh-huh. Y que bueno, uno va al hospital y prácticamente no se puede hacer absolutamente nada porque el hospital está en rojo, porque el gobierno ha decidido dejar morir a la salud pública y porque los derechos de los niños no se están cumpliendo en esta provincia. Sí, ni hablar lo que ha implicado acá en Neuquén la reacción frente a esta reforma previsional, que lo que hace es poner nuevamente en vulnerabilidad al sector de ancianos que han trabajado toda su vida, uh-huh. Y que, bueno, hoy van a haber disminuido sus salarios y sus derechos. Claro. Nosotros tenemos una caja provincial de jubilación, que es la del instituto. Por ahora se ha votado en la legislatura por mayoría, digamos, no cambiar la caja al ANSES, y bueno, es lo único bueno que ha sucedido en estos últimos meses, y por supuesto lo bueno de estos últimos meses ha sido la unidad en la lucha y la entrada a la fábrica para la producción de las obreras textiles de la Textil Neuquén, ¿no? Sí, sí, eso también lo hemos reflejado. Bueno, Natalia, como ya sabés, este es el último programa para nosotros desde la colectiva, el último programa de esta temporada, la cuarta temporada. Hemos completado la cuarta temporada. Vos lo has hecho con una regularidad que agradecemos profundamente, porque hemos contado contigo y hemos estado en el aire contigo y hemos recorrido Neuquén contigo, y eso fue así durante cuatro temporadas. Así que, sí, es verdad. Sí. Y la verdad, el agradecimiento de ustedes, bueno, por considerar mi opinión, el agradecimiento a seguir construyendo redes de comunicación junto a la Red Nacional de Medios Alternativos, el agradecimiento a todos los comunicadores populares, comunitarios y alternativos, que le seguimos poniendo el cuerpo a las luchas también, porque esta tarea se vuelve una tarea militante. Y por supuesto seguimos, lo bueno, digamos, como cierre este año, es que seguimos resistiendo, uh-huh. Y como nos hemos encontrado hace muchos años con ustedes para transitar este camino, lo seguimos haciendo al aire en estas temporadas y en estas salidas desde Neuquén. Y bueno, y estamos todos cruzados y enredados, ¿no? Así en las es. Mañanas para saber lo que está pasando en las distintas provincias, así que mis deseos son de que este año occidental y cristiano comience lo más tranquilo posible, de que nos organicemos, de que luchemos por lo que es nuestro y por lo que nos ha costado tanto conquistar, y que cuando pensemos en las luchas futuras, la pensemos sin ninguna otra víctima más del sistema y del Estado represivo. Ese es mi deseo. Y bueno, un abrazo fraterno, grande y cariñoso hacia ustedes. Igualmente por nosotros hacia vos, ¿eh? Un beso grande. Un beso. Y por supuesto, cierro el año diciendo que se lo sigue esperando en Neuquén. Por supuesto, ahí estaremos. En algún momento te vamos a sorprender. Buenísimo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego.

Profesor recibido en la Universidad de Buenos Aires y licenciado, lamento profundamente, repudio profundamente que le hayan dado el premio a la trayectoria a Daniel Haddad en el día de ayer. No, ¿en serio? Sí. Sí. Ah, caramba. Así que disculpe, se lo digo en este tono. Sí, pero claro, me parece increíble. Como no hay otro tono. Me parece que no. Es un mafioso, además. Un vulgar mafioso, ¿no? Sí, sí, absolutamente. De los medios. Absolutamente. No hay otra forma de definir a Daniel Haddad. Sí, creo que. Y uno se queda corto, me parece, en todos los casos. Sí, sí. Podríamos definirlo como una invasión silenciosa, si usted lo quiere. Sí, Esta gente acercándose a la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. Disculpe la alusión a aquella tapa de la revista La Primera. Y desgraciado. Así que bueno, para despedirnos solamente tengo una preguntita de Mirta Legrand para ustedes. Ajá. Escúchela. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. ¿Vos estás defendiendo a los mapuches? ¿Ustedes están defendiendo a los mapuches? A ver, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. ¿Qué significará para esa mujer estar defendiendo a los mapuches? Qué barbaridad, como algo negativo, es increíble. Claro, exactamente. Es increíble. Esa forma, ese tono en el que lo dijo. Bueno, estigmatizante. Exactamente, aumentando, proponiendo estigmatización. Un orgullo haber estado en el Enredando durante todo este año y acompañándolos a ustedes y haber construido esto. Que fue las mañanas en Radio La Colectiva y la Red Nacional de Medios Alternativos. Igualmente, exactamente. Un gran abrazo, Pablo Brambilla. Abrazo grande abrazo para todos. Abrazo enorme. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Sí, aquí continuamos en este Enredando las Mañanas. Nos vamos a ir a Honduras. En realidad lo hicimos el viernes en el Piedra Libre. Parece que la situación que se vive en Honduras amerita ponerle la mirada, si fuera posible, todos los días a lo que allí está ocurriendo. Para nosotros, haber vuelto a hablar con Duña Montoya. Duña Montoya, sí, es el mismo apellido de nuestra compañera también, jujeña. Uh-huh. Haber vuelto a hablar con Duña Montoya allí en El Progreso, ella nos hizo una crónica de lo que estaba sucediendo directamente desde una de las instancias de resistencia del pueblo hondureño, el pueblo hondureño que está en la calle, no solo en las urbes más importantes, como pueden ser Tegucigalpa o San Pedro Sula, uh-huh, la capital industrial, sino además en cada pueblito rural. Exacto, así como ella nos relató esa primera vez, ¿no? En el 2009, exacto, un día antes del golpe militar, que fue nuestro primer contacto, uh-huh, por eso tanto tenemos esa cosa, ese afecto tan grande, cuando ella relata todo lo que se vive, y bueno, en este caso me parece que lo relató directamente desde una actividad que estaban realizando, más allá del toque de queda que se estaba produciendo. Esa coherencia también de Duña, allí en El Progreso, que es esta localidad cercana a San Pedro Sula, esta coherencia de ella desde 2009 a 2017 también habla de quién es esta periodista integrante de Comunicación Comunitaria. En el momento que hablamos con ella había 14 personas asesinadas por las balas de las distintas policías hondureñas y había más de 500 detenidos.

sí. Hablaba clarito, Muy clarito, muy clarito, se expresó muy claramente. Muy bien. Así que, bueno, hay una cantidad de expresiones que vamos a ir pasando porque son todas imperdibles. Uh-huh. En este foro estuvo Caro, así que nos mandó un montón de distintos lugares y seguro que tiene algo más que por ahí nos va a ofrecer. Así que, bueno. Pero a las 19, eso lo dejamos, todo lo que vivió Caro en el día de ayer en el foro. Y a las 19 dio comienzo la asamblea feminista. Unas 300 mujeres llenaron el asfalto de la calle Santiago del Estero. Comentaron la importancia de la solidaridad internacional en el caso del Ni Una Menos y el paro de mujeres para el 8 de marzo. Uh-huh. Del feminismo y del no feminismo. Así que la Organización Mundial está discutiendo una línea de libre comercio inclusivo, un nuevo aumento comprensivo que busca ocultar las violencias caras del modelo liberal que nos imponen los pueblos. Uh-huh. Ahí estuvieron en eso Emilia y Ceci y hablaron con Graciela Rodríguez de la Red Brasileña de Integración de los Pueblos y esto es lo que nos mandaron. Bueno, mi nombre es Graciela Rodríguez, pertenezco a la Red Brasilera por la Integración de los Pueblos, vivo en Brasil, nacido en Argentina, pero hace 40 años vivo en Brasil. Pertenezco también a la Articulación de Mujeres Brasileras y a una red que es la Red de Género y Comercio, que acompaña los temas de los acuerdos comerciales de negociación. En el Foro Feminista de hoy tuvimos un debate muy interesante sobre, digamos, las nuevas perspectivas de las economías y lo que significa la OMC en particular sobre la vida de las personas y sobre la vida de las mujeres. Estuvimos enfocando justamente toda la discusión de las tramas económicas y financieras que hacen a la vida de las personas y que provocan las innumerables violencias que las mujeres sufrimos. Para que la gente sepa que todo lo que se discute en la OMC, todo lo que se discute en los ámbitos macroeconómicos, tiene impacto directo en el cotidiano, porque está hablando de tu empleo, está hablando del precio de los alimentos, está hablando del precio de la luz, está hablando de... Porque la OMC discute sobre todo eso. La OMC discute el comercio global de la agricultura, por ejemplo, entonces el precio de los alimentos, la exportación, la soberanía que los países tengan para poder discutir cuál es la garantía de alimentación para sus países. Entonces la agricultura es un tema central. Central porque es la vida de millones de campesinos que están siendo arrancados de sus tierras en los continentes y que están yendo a vivir al norte, las migraciones, la otra negociación que se transcurre en la OMC, la de los servicios, que cada vez esta liberalización de la OMC va llevando a que los servicios se privaticen cada vez más y todo sea monetarizado, mercantilizado, todo tenga precio, todo sea medio. Nos contaba hoy una de las chicas que la propuesta de la privatización del agua en la ciudad de Manaus implicaba crear un cartoncito, una tarjeta con un crédito como el del teléfono. Se termina el crédito, se termina el agua. Pensar en estas cosas que son cómo se están dando los procesos de privatización. Y un tema central que está entrando en la negociación ahora en Buenos Aires, esta negociación es el tema del comercio electrónico, que trae toda la discusión en realidad de la economía digital y de la del uso de los datos por la economía, por las grandes empresas transnacionales, que son las que tienen estos datos o que pueden hacerse, digamos, con estos datos y aprovecharlos. En realidad estamos hablando de una nueva economía global, estamos hablando del nuevo petróleo del siglo XX, está hablando de datos que tienen cada vez más un valor enorme, sean datos personales, sean datos de los gobiernos, datos de la ciencia, datos de Dios. Entonces hay toda una negociación que está colocando en riesgo la vida como la conocemos, el mercado de trabajo como lo conocemos, desde la uberización de la economía como proceso a corto plazo hasta una formatación completamente diferente. ¿Y por qué es importante discutir el feminismo? Porque los impactos sobre las mujeres están siendo enormes. Estamos tratando de discutir una discusión muy interesante sobre una nueva concepción que el feminismo trae sobre el trabajo, que el trabajo ya no tiene que ser pensado como el trabajo, el salario formal, cada vez menos eso existe, y cada vez más nosotros traemos esta discusión del trabajo de una perspectiva más amplia, el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, el trabajo que crea valor dentro de casa, que crea en las comunidades, una visión del trabajo diferente. Y estamos hablando entonces ahora, que siempre trabajamos, pero que ahora vamos a parar, porque queremos parar toda esa diversidad de trabajo. Y se planteó con mucha fuerza el 8 para el 8 de marzo, armar un paro general de las mujeres, donde cada una puede parar en estos diferentes trabajos que hace. Puedes parar en tu casa, puedes parar a hacer la comida, puedes parar a decirle a tu hijo, a tu madre, mire, hoy no voy a trabajar, hoy para ustedes que se hagan cargo de los trabajos cotidianos de la casa también. Bueno, excelente propuesta. Excelente propuesta. Solo vamos a poner uno más, que son parte de las conclusiones de este foro feminista. No nos alcanza para poner el segundo, porque sí, ya nos... Probablemente nos pasemos unos minutitos, ¿eh? Sí, les igual avisamos. Nos vamos a pasar seguro, pero no, unos minutitos no, no nos podemos pasar unos minutitos. Hay un programa, sí. Bueno, vamos con esto y cerramos. Nos tenemos que enfrentar a estas negociaciones, a estas instituciones, a esta promoción del libre comercio. Lo segundo que diría como síntesis de lo discutido es que quedó muy en evidencia cómo el libre comercio nos afecta en la vida cotidiana. Se señalaron varias cosas, yo creo que tal vez los ejemplos más contundentes fueron los que nos trajo Rancho, nuestra compañera de la India, que nos contó la experiencia de las mujeres en la India, cómo en su vida cotidiana, en su posibilidad de desarrollar una actividad económica, en la posibilidad de tener comercio en a nivel territorial, en la posibilidad de acceder a medicamentos, todas esas posibilidades estaban afectadas y cercenadas por el avance del libre comercio. El libre comercio no es algo que sucede en la estratosfera, es algo que nos afecta la vida cotidiana y que nos limita la vida cotidiana a todas las personas y a las mujeres en particular. Y lo tercero que señalaría es el riesgo específico que estamos teniendo en esta reunión ministerial, donde desde el propio ámbito oficial de la negociación se está apropiando y tergiversando la idea de que el comercio es el libre comercio puede favorecer el empoderamiento económico de las mujeres. Comentamos que existe un borrador de declaración oficial que suscribirían los países, en donde básicamente afirman algo que es falaz, que es que el libre comercio favorece al empoderamiento económico de las mujeres y que existe algo así como un libre comercio inclusivo. Yo creo que es importante que retomemos un poco la discusión sobre esa declaración y, de ser posible, salga de esta asamblea una declaración breve que plantee la posición de esta asamblea y la voz de las mujeres cuestionando esa declaración e impidiendo que se presente como que la negociación tiene sensibilidad de género y que lo que van a negociar en nuestro nombre nos favorece, porque eso es mentira. Silvia Zatulowski, Carolina de Gan, Cecilia Nota, Emilia Cejas, allí ahí presentes en el día de ayer, haciendo una cobertura amplísima. Junto con Daniel Giovannini, sí, así. Y nosotros que estuvimos ahí desde muy temprano. Hoy sigue, 9 de la mañana. Y después la marcha. Y hoy a las 18 convocamos a todos a la marcha. A las 17 arrancaremos, muchos de nosotros, nosotras, desde la Facultad de Sociales, allí en Santiago del Estero, hacia el Congreso de la Nación. Y de ahí al Obelisco. Exacto. Bueno, me copio de alguien que le gusta mucho este tema. Le digo porque voy a poner El Hijo de Hernández, porque me gusta, porque lo quiero poner. Hoy cerramos este año con El Hijo de Hernández. Con El Hijo de Hernández. Agradecemos, por supuesto, a todas las compañeras y compañeros de la RNMA, porque hacemos posible este Enredando las Mañanas nacional, federal, colaborativo. Y mandamos desde acá un gran abrazo a todas y todos. Bueno, chao. Será hasta otro momento.